Esta es una señal. Core Marca Radio. De otro nivel. El mundo de la radio. Encuentra cambio. Transformación constante. Esta es radio que evoluciona. Una nueva estación. Se acerca. Nuevas ideas. Nuevas propuestas. Nueva programación. Tu estilo de música. Y por supuesto, nueva radio. Core Marca contigo. Digo, con todos. En Bambamarca seguimos siendo la número uno. 780 AM. Core Marca. Core Marca Radio, siempre contigo. Ya no te quiero, ya no te amo. Ya no me importa tu amor voluble. Ya no te cruces en mi camino. Ya no te quiero, ya no te amo. Ya no me importa tu amor voluble. Ya no te cruces en mi camino. Deja que el tiempo borre mis penas. Te preocupes por mi existencia. Me abandonaste por mi pobreza. Tus ambiciones fue la riqueza. Salud, Percy Palacio Zárate. Mi esposa Teresa Garrido por Guaraz. Tanto te amaba, fuiste la causa de mi existencia. Te burlaste de mi nobleza. Tanto te quise, tanto te amaba, fuiste la causa de mi existencia. Te burlaste de mi nobleza. Ya no pretendas volver conmigo. Engañando más corazones. Tu amor volume ya está olvidando. Ya no me gusta tu relación. Qué bonito baila Augusto Mayor Chito con la perla de los Andes. Dharma. Podrás tener muchos amores de sobra, podrás vivir fingiendo tu amor voluble, pero jamás podrás olvidar mis besos, tanto cariño que compartimos juntos. Podrás tener muchos amores de sobra, podrás vivir fingiendo tu amor voluble, pero jamás podrás olvidar mis besos, tanto cariño que compartimos juntos. ¡Eso! ¡Así se goza! Con los signos del Perú, el dúo Caro. AM 780 AM 100.5 FM. www.radiocoremarca.com. Core Marca en triple frecuencia. Estamos en todas partes contigo. Llevamos 25 años haciendo lo que nos apasiona, cuidando cada detalle para que lo que escuchas sea de tu agrado. Respetando siempre la libertad de expresión, la verdad y sobre todo buscando el bien común. En Coremarca Radio, llevamos 25 años surcando el aire de la región y llenando tu vida de sonidos. Acompañándote en el día a día. En la ciudad, en el campo, en tu trabajo, en la oficina, en la cocina, en tu fiesta y hasta en tus momentos de soledad. Con el único propósito de estar siempre contigo. En Coremarca Radio, llevamos 25 años construyendo una identidad para nuestra provincia. 25 años siendo la voz de todos. 25 años siempre contigo. La Institución Educativa San Carlos, alma mater de la educación de la provincia de Hualgayoc, en el marco de su 66º aniversario, presenta el segundo concurso radial de conocimientos, bajo el lema "Una educación integral nos inmuniza de todo mal". Este concurso busca mostrar y premiar el esfuerzo desplegado por los estudiantes, docentes y padres de familia durante el año escolar 2021. Sean todos bienvenidos a este segundo concurso radial de conocimientos.